Sin rogarle a nadie sonamos duro, con fuerza, con presión, sorprendente. Aquí está DJ Tito Pizarro, sonando aquí y en toda Colombia. Son las 4 de la mañana, sírvame otro trago de caña, no me corra cantinero. Mira que tengo un dolor y esta fuerza de licor que calmo este desespero. Son las 4 de la mañana.